vida de los trabajadores tenemos... Los hombres, ¿qué hacías para que no vamos a abrir un juicio de valor, pero sí tenemos que aclarar que era una vida que tenía una vulnerabilidad... Esta forma de comunicación es misógina, es heteronormada y nos excluye. Taller de comunicación con perspectiva de género, dictado por integrantes de la Cooperativa de Trabajo Feminista Manifiesta. Está dirigido a periodistas, comunicadoras y comunicadores, docentes, estudiantes, referentes de prensa de organizaciones y partidos políticos y a militantes y activistas en general. En Neuquén será el martes 18 de abril de 16 a 20 horas en el Salón Verde del Consejo Deliberante. En Sisquemenuco, el miércoles 19 a la misma hora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCO. La actividad es gratuita y se entregará certificado. Invitan y organizan Colectiva Feminista La Revuelta, Cooperativa de Trabajo 8300, Red Nacional de Medios Alternativos en Neuquén, Sindicato de Prensa de Neuquén y Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCO. Para informes e inscripción, escribí a tallercomunicacionygeneronqn@gmail.com. Universidad Nacional del Comahue, ¿no? Así va a ser hoy a las 4 de la tarde. Hoy a las 4 de la tarde, este taller de la cooperativa, bien como lo decía el spot de Trabajo Feminista Manifiesta, invita a la colectiva feminista La Revuelta, la Cooperativa de Trabajo 8300, la Red Nacional de Medios Alternativos en Neuquén, el Sindicato de Prensa y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Tal como lo dice, el taller será dictado por Julia Zárate y Violeta Arzamendia, ambas integrantes de Manifiesta. Y tendrá carácter de posgrado para quienes tengan estudios universitarios finalizados. Sin embargo, igual está abierto para todos los que estén interesados. Así que bueno, hay tiempo hoy, también hay tiempo mañana, ¿no? Porque no sé si los dos días puede ser, pero bueno, eso es a donde estamos invitando en este taller. Y esperamos que puedan participar ahí, que después nos cuenten. Compartir, claro. Lo que ahí sucede, ya que nosotros estamos lejos, pero bueno, tal como lo dicen, no se olviden que hoy 18... Un resumen de aquello, ¿no? Sí, exactamente. Y hoy es a las 18, ahí... No, a las 16. A las 16, perdón. Hoy 18... De 16 a 20 en el Salón Verde del Consejo Deliberante y el miércoles 19 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCO, en General Roca. Bien. A la misma hora, las dos veces son la misma. La actividad es gratuita y abierta a la comunidad. Solamente tenés que hacer una inscripción previa detallando desde dónde participás, en qué sede participás, nombre completo, DNI, organización, espacio y una dirección de mail para el envío de material de lectura previa, o en caso que llegues hoy, será para mañana o lo tendrás para seguir leyendo. Claro, claro, buenísimo. Así que bueno. Bueno, esperamos entonces así lo que ocurra, que quede sintetizado de alguna manera para también nosotros poder tener elementos para esta comunicación vista desde con esta otra mirada, ¿no? Sí. No me quiero olvidar que escuchamos de vuelta a Sidi Huacho. ¿Qué era Sidi Huacho? Dígame. Ya le digo, significa, tiene dos cosas, porque sí, tiene dos significados que mezclan las culturas. Sidi significa señor en árabe y huacho es la palabra que designa a un huérfano en aymara. En aymara, efectivamente. Este es un grupo que... Sidi Huacho es un colectivo inclasificable, según ellos, compuesto por un chileno, Juanito Ayala, el rapero de Francia, Saido, y Joffrey, el acordeonista del grupo Mapa, Boris Viande en la trompeta con el sabor gitano y el pulpo en las percusiones, y el DJ Antu, colectivo andígena. Así que, bueno... Suena lindo, ¿eh? Suena lindo, no es cumbia, no es rap, no es música balcánica. Sidi Huacho es una expresión popular, Medi, Inlili y Santiago, con letras militantes que arden y que nos recuerdan que la lucha sigue. Exactamente. Queríamos mandarle también un abrazo a Gerardo Rojas, que está del otro lado también allí, en esa querida Barquisimeto, más precisamente en la comuna socialista de Ataroa. Y desde allí nos ha mandado este compilado, este trabajo que hemos puesto en el aire hace unos minutos atrás. Y vamos a decirlo tal como lo diría él, seguimos al pendiente, hermano. Bueno, para mañana el Centro Universitario de Devoto y el resto de los allí detenidos convocan a movilizarse contra la aprobación de la reforma a la Ley de Ejecución Penal 24.660, que en los próximos días se apresta a debatir el Senado. El proyecto impulsado por Cambiemos y el Frente Renovador, que ya cuenta con media sanción en diputados, pretende sepultar, entre comillas, dice esto, a los privados de libertad y arrasar sus derechos, como las salidas condicionales transitorias, además de obstaculizar el acceso al estudio y al trabajo y pulverizar la progresividad que permite la reinserción gradual. Bueno, un poco de esto también lo hablábamos al comienzo del programa. La convocatoria es mañana en el Congreso, mañana miércoles 19 de abril, desde las 15 horas. Hay ya penales donde han comenzado huelgas de hambre. Así que bueno, mañana seguramente seguiremos con este tema. ¿Qué más para este mini bloque? Este mini bloque, ¿usted quiere todo junto ahora, en este momento? Ah, no, nos vamos a esto de Sibechi. Nos vamos a esto de Sibechi, ya volvemos porque tenemos más, cortemos un poco. Bueno, pero déjeme presentarle, digamos que hace unos 10 días más o menos hablamos con Raúl Sibechi, que es periodista y escritor. Él ha escrito Movimientos y Emancipaciones, del desborde obrero de los 60 al combate de la pobreza. Bueno, le pedimos que hiciera una síntesis de un libro, una suerte de síntesis brutal. Y esto es lo que nos comentó. A fines de la década de 1960, principios de la década de 1970, o sea, hace ya casi medio siglo, las clases dominantes del mundo sufrieron sus más importantes derrotas en mucho tiempo. La derrota en la guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos, los movimientos de liberación nacional que llevaron a la independencia la mayoría de los países de Asia y África, los movimientos obreros en todo el mundo de trabajadores, colocaron a las clases dominantes en una situación compleja. Para salir de esa situación, entre muchas cuestiones que hicieron, muchas decisiones que tomaron, sus centros de pensamiento, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hicieron una operación político-ideológica que fue sacar a los ricos de la visibilidad y colocar en el centro de los problemas la pobreza. Recordemos que en el siglo anterior los movimientos populares, las izquierdas, los progresismos habían colocado en el centro como problema central la riqueza, la acumulación de riqueza, lo que hoy llamamos el 1%. Y esa brutal acumulación de riqueza por las clases dominantes era el centro del problema que teníamos que resolver a través de la reforma agraria, de reforma urbana, de una serie de medidas que se aplicarían en cada lugar en su momento. Entonces, esconder la riqueza, sacar a la riqueza del centro del problema y colocar a la pobreza es un operativo importante al cual con el tiempo se han ido sumando la inmensa mayoría de las academias, de los intelectuales, de los partidos, de derecha y de izquierda en el mundo, ¿verdad? Entonces hoy el objetivo es combatir la pobreza, cuando en realidad el problema fue siempre combatir la riqueza. ¿Qué hacer con ese 1% de hiperricos que son como un pulpo que succiona la sangre que corre por las venas de la sociedad? Entonces, quiero destacar que esta es una operación muy importante que afecta a las ideas, que afecta a la política y que consigue desvisibilizar, invisibilizar a ese sector que es un parásito en nuestra sociedad, que son ese 1% de los más ricos, que concentran el poder económico y, por lo tanto, el poder mediático, el poder político, etcétera. Y entonces el objetivo para la inmensa mayoría de la población es ver cómo reducir 1 o 2 o 3 puntos o más, si se puede, los índices de pobreza, ¿verdad? Cómo integrar a los ciudadanos, pero sin tocar la estructura de la sociedad, que es la que domina ese 1%. Entonces, invisibilizar la riqueza ha sido un arte, casi una magia, por parte de estas instituciones globales, que les ha rendido un buen dividendo. Y creo que nuestra tarea es volver a poner las cosas en su lugar. El centro de los problemas, de nuestras sociedades hoy es la brutal acumulación de riqueza, quizá en una escala como nunca había conocido las sociedades occidentales. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos, ya estamos casi en el final. Sí, quedan muchas cosas. 52. Está complicado para comunicarnos con la gente del Bauen. Con Córdoba también no nos han contestado. Sí. Pero con compañeras o compañeros del Bauen, que está complicado en este momento para comunicarse con ellos. No nos están respondiendo. Así que bueno, haremos ahora un breve resumen de lo que va a ocurrir mañana. Mañana comienza a las 20 horas en la vigilia, sí, digamos de que esto es en base a que fue vetado la expropiación que el año pasado lograron los trabajadores del Bauen. Fue vetado nuevamente y bueno, por eso, porque no vuelva a producirse esta expropiación de trabajo de más de 12 años, sí, donde se ha trabajado, donde hay 130 trabajadores, en fin. Hay una cantidad de cosas para poder hablar, ¿no? Y que, bueno, luego del veto se anunció que iríamos nuevamente al Congreso y que se llamaría esta instancia, proyectando este veto del Poder Ejecutivo. Sí. Y bueno, surge que hoy estemos en esta situación y se haga una vigilia en las puertas del hotel y para suspender esta medida. La situación va a ser hasta difícil, estamos bastante acostumbrados, dicen los trabajadores, a esto. Así que bueno, situaciones difíciles, pero se pide por favor difundirlo, que participen todos los que se acerquen, es ahí en Callao y Corrientes, sí. El Bauen ha sido en todos estos años un espacio abierto a todas las luchas, hemos tenido miles de reuniones, miles de momentos donde hemos necesitado el Bauen para reunirnos y ahí nos hemos reunido. Así que bueno, el tema es ese, ¿no? Que mañana tenemos que estar a partir de las 20 con todo lo que vaya hasta el día siguiente con esta vigilia. A partir de las 0 hora está habilitada legalmente la jueza para llevar adelante la desocupación, sí. Claro. El desalojo. Para revertir esto. O sea, sacar a una cooperativa de 140 trabajadores que ha sostenido. Esto fue en marzo de 2003, la primera vez, lo recuerdo perfectamente, la primera vez que, cuando ellos decidieron ocupar las instalaciones y hacerse cargo del hotel ante la huida de sus dueños. Me quedó sobre el veto, el veto viene del latín que dice yo prohíbo, eso quiere decir veto. Pensándolo en otros vetos, como por ejemplo cuando Tabaré Vázquez vetó una norma para que la mujer pudiera elegir, decidir sobre su cuerpo en Uruguay. Pareciera que es una reminiscencia, un rascoldo monárquico, más que una herramienta democrática. Por ahí podríamos plantearnos, aún dentro de este sistema, eliminar la posibilidad autoritaria de que un presidente o presidenta pueda ejercer el veto, ¿no? Ayer nos enteramos de la muerte de Carlos Seploy, abogado universal, que desde el 2010 impulsó la querella argentina para juzgar a los crímenes del franquismo, haciendo un llamado a los familiares de más de 113.000 desaparecidos para que denunciaran esto. Asistió a víctimas de la dictadura argentina que pidieron justicia en España y a las del franquismo que viajaron a Argentina casi después de 20 años para hacer esta querella. Él nació en Buenos Aires, cruzó el océano en 1979 por la única relación ineludible, seguir vivo, y antes de abandonar el régimen de terror de Jorge Rafael Videla y exiliarse en España, había perdido varios compañeros y al mismo tiempo había sido detenido, torturado y encarcelado durante 20 meses. Ha muerto a los 68 años por una acumulación de dolencias y problemas de salud que arrancaron en 1982 cuando se acercó a defender a un chico que estaba siendo agredido por un policía nacional en la madrileña plaza de Olavide. El agente dijo que se lo llevaba detenido y cuando lo tuvo delante le disparó pegar un tiro por la espalda. Estaba borracho y fue condenado a 6 años de prisión por asesinato frustrado. A Seploy, que entonces trabajaba como abogado laboralista en UGT, le quedaron secuelas muy graves. Con los años terminó sentado en una silla de ruedas. Su nombre se repite una y otra vez en todas las hemerotecas, en ocasiones celebrando éxitos y las más de las veces avisando, tras un revés judicial, de que no iba a resignarse, que iba a seguir. Es un recuerdo, hay un montón de cosas que se podría hablar, los tiempos hoy no nos da seguramente a lo largo, y seguramente el jueves alguno en la retaguardia cuando haga el programa lo va a recordar nuevamente. Lo que sí dice acá es que Carly, así lo llamaban, nos deja muy huérfanos, pero con la certeza de que son muchos los que recogerán su testigo y proseguirán el trabajo en defensa de los derechos humanos, para que la historia no repita sus capítulos más siniestros. Cuando él mismo, como él mismo diría, con ese brillo suyo de los ojos, quizá mañana podamos preparar una nueva acción que nos lleve a un nuevo camino para terminar con la impunidad, porque el reloj continúa. Bien. Si tenemos 1:50, tenemos todavía. Te invito, si estás del otro lado, a escuchar este audio que está por cumplir. Mañana cumple 30 años. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Les pido a todos que me esperen acá, y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones, dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud como corresponde. Serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. En el balcón estaba Cafiero, estaba entre otros Ítalo-Argentino Luder, que había ido en la fórmula peronista, que perdió frente a Alfonsín en las elecciones del 83 y que había sostenido que iba a dejar en pie la autoamnistía que se habían votado los milicos antes de irse. Estaba ahí en el balcón Ítalo-Argentino Luder. La plaza, yo no recuerdo haber estado en un lugar más atiborrado de gente en mi vida. No había forma de irse, porque desde el Felices Pascuas muchos empezamos a irnos. Sí. Ni que hablar cuando llegamos a escuchar Héroes de Malvinas. Sí. Era ya absolutamente imposible. Algunos dijeron que había 500,000 de personas, es muy probable que así lo fuera. Sí, puede ser, No nos olvidemos que no estaba ese vallado en el medio, que nació que hoy en 2003, ¿no? Y se consolidó. Lo otro que quería decir, en estos días se ha tratado de instalar la idea de Alfonsín en favor de la democracia. Allí salió Facundo Suárez Lastra, que en aquel momento era Facundito, porque era el intendente de la ciudad de Buenos Aires más joven de la historia. Pero ahora ya no es más Facundito, y dice más o menos las mismas cosas, ¿no? Y el diario La Nación, el binomio La Nación Clarín, detrás de Facundito o adelante de Facundito, para instalar esto. Y olvidarnos que Alfonsín venía ya retrocediendo y ya nos había regalado para el 24 de diciembre de 1986 las leyes de punto final, ¿verdad? La ley de punto final. Y luego de esto, cuando dicen que no hubo claudicación, en junio de 4 de junio de 1987 nos regaló la de obediencia de vida. Hubo que tener un 2001, 19 y 20 de diciembre de 2001, hubo que tener este pueblo un 26 de junio de 2002 para que más adelante un presidente tuviera que cambiar y derogar estas leyes. Además de estas leyes, desde mi punto de vista, nos dejó una desmovilización por años, porque la mentira reflejada en esos silbidos en el mismo instante en el que estaba dicha fue el reflejo o fue el comienzo de aquella desmovilización. Se nos fue el tiempo. Se nos fue. Nos vamos. Mañana nos pasamos un poquitito. Mañana creo que vamos a Catamarca, si no me equivoco. Catamarca. Catamarqueño, sí, va a ser la tonada catamarqueña para mañana en este Enredando las Mañanas. Muchas gracias a todos. Y nosotros nos encontramos dentro de 15 días acá. Gracias, Nico. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.